el Salmo 28 de los versículos 6 en adelante. Aquí vamos a encontrar en la palabra de Dios la experiencia en la vida del salmista. Dice este pasaje: bendito sea Jehová que oyó la voz de mis ruegos. Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón y con mi cántico le alabé. Jehová es la fortaleza de su pueblo. Salva a tu pueblo y bendice a tu heredad y pastoreales siempre. Esta porción, estos versículos en este salmo, dan idea de un cántico de alabanza, de un cántico de gratitud. Es un cántico luego de haber recibido la bendición, la respuesta de Dios. Él está expresando alabanza, él está reconociendo que la ayuda provino de Dios. Y esto significó, y Dios mismo significó, su fortaleza, su escudo, su amparo, su refugio, la fuente de donde él pudo obtener la ayuda que necesitaba. Pero el trasfondo de esto, este cántico de alabanza, está dando cuenta de que él también había estado pasando por tiempos de aflicción, de adversidad. Él había estado pasando por problemas y seguramente de cierta gravedad, de cierta profundidad, que lo afectaban emocional y espiritualmente. Seguramente nos recuerde también lo que un poco más adelante haya él colocado, diciendo: alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde va a venir mi socorro? Y esta expresión es porque él evidentemente necesitaba socorro. El Espíritu Santo no inspiró a David para escribir y colocar solo teoría o solo pensamiento y reflexión filosófica. El Espíritu Santo inspiró al autor de los Salmos para también colocar aquello que habían sido sus propias experiencias en la vida, en los caminos de Dios. Así que cobra enorme valor lo que está colocando aquí, no solo porque es palabra de Dios, sino porque está dando cuenta de que ese Dios es real, es genuino, es fiel y es verdadero. Él nos está diciendo a nosotros casi un testimonio, como si hoy cualquiera de nosotros pasara aquí y diera un testimonio. Él nos está dejando un testimonio acerca de Dios. Nos está dejando un testimonio acerca de que Dios es todopoderoso, acerca de que Él es misericordioso, de que sus ojos están velando por sus siervos permanentemente. Él está dando cuenta de que podemos confiar en Dios, de que Él responde, nos atiende, de que podemos descansar en Él, podemos encontrar fortaleza en Él y podemos transformar la aflicción en bendición. Podemos transformar las dificultades y las adversidades en victorias, en triunfos, en mayor bendición. Y nos indica también de qué manera esto se fue produciendo. Él alzaba sus ojos, y esto es una buena figura porque está dando cuenta de que no solo él sostenía su mirada como la mayoría de la gente que puede estar por problemas hace, y es mirar hacia el piso con la cabeza gacha, encerrado en su sufrimiento, en su aflicción, no encontrando salida, no viendo mucho más allá de las propias cercanías. Pero él dice: hay que alzar los ojos hacia los montes, hacia la altura, hacia arriba, hacia la casa de Dios, hacia el estrado de Dios, hacia el trono de Dios, hacia Dios mismo. Alza tus ojos, le diría a todo ser humano, y mira, porque de allí proviene tu ayuda, vino para mí. ¿De dónde vendrá mi socorro?, se pregunta hoy día mucha gente también. Muchas mujeres que sufren en este tiempo se preguntarán: ¿de dónde quiero ayudar en esta aflicción? Nadie se cuenta, nadie me escucha, ni aun las autoridades, ni aun los jueces. Hay mucha gente que se siente desamparada, absolutamente abandonada, y no hay quien la asista, quien la contenga, quien se interese y quien le dé verdaderamente contención, refugio y solución a su adversidad. Pero eso acontece a nivel humano, Pero nosotros sabemos, como lo supo David, de que nuestro Dios atiende a todos los que tienen el corazón quebrantado y contrito. A todos los que le buscan, Jehová está cercano, dice la palabra, para ayudarles, para tenderles la mano, para rescatarlos. Muchos niños, muchos jóvenes, muchos adolescentes están en aflicción y necesitan ayuda. Y necesitan elevar sus ojos para darse cuenta que de allí viene socorro. Por eso el poder decía en aquel salmo, mi socorro viene. Absoluta y contundente certeza, seguridad. Mi socorro viene, no hay duda. Mi socorro viene. Esto es palabra de esperanza, palabra de fe, palabra para compartir con aquellos que están en este momento en adversidad. Madres, esposas, esposos, padres de familia, hijos, ancianos, niños. Enorme cantidad de gente se encuentra en dificultad y en problemas y no encuentran solución. A veces, lamentable y dolorosamente, solo encuentran el fin de su sufrimiento cuando se quitan la vida a sí mismos o cuando todavía otros le quitan la vida a esas personas. Muchos encuentran solo el fin de esa situación de aflicción cuando se les da muerte por parte de progenitores, hijos, esposos o esposas, o cuando se quitan la vida a sí mismos porque ya no soportan más. Y el salmista nos indica este proceso que hubo en medio de su circunstancia y de su aflicción y de cómo Dios la transformó en bendición. Cómo él pudo salir de un tiempo de tristeza, de angustia, de dolor y ahora pasa a tener un cántico de alabanza y de gloria a Dios. Cómo él de estar en este pozo y en esta situación adversa y de aflicción sobre su corazón, ahora puede pasar a expresar gratitud y gracias a Dios. En el Salmo 25, él ya está elevando a Dios su clamor. Salmo 25, 16 dice, Dios, mírame y ten misericordia de mí porque estoy solo y afligido. Se dirige a Dios, recurre a Dios, porque evidentemente ya no encontraba a nadie más que pudiera hacer algo por él. Por eso este sentimiento de soledad que aumenta su aflicción. Estoy afligido, Dios, mírame y además tené misericordia de mí. Porque por sobre ello las angustias de mi corazón se han aumentado. Y clamaba y rogaba a Dios que lo sacara de sus congojas, de que Dios mirara su aflicción y su trabajo, su esfuerzo en sobrellevarla y que en todo caso perdonara sus pecados. Así que aquí tenemos a alguien en necesidad seria, en aflicción profunda, en angustia, en congoja, que todavía va en aumento. Pero encontramos también que este fue capaz de elevar su clamor a Dios, de buscar a Dios, de levantar su vista y buscar el socorro que necesitaba en Dios. Así que de esta manera sabemos que Dios estuvo viendo a este que era su hijo y su siervo. Dios siempre está poniendo sus ojos en la vida de cada uno, no solo de aquellos que ya formamos parte de su familia, sino también de los demás, porque su misericordia alcanza a todos, porque todos somos criaturas de Dios. A todos nos fue dada la vida por Dios, así que Él tiene interés y su misericordia alcanza a todas las personas y su amor alcanza a toda la humanidad, no solo a nosotros que somos sus hijos e hijas. Y toda vez que alguien tiene esta actitud de búsqueda de Dios en medio de la aflicción, pues no solo va a estar añadiendo a que Dios ya está viendo lo que acontece, sino que Él ahora va a ir en respuesta a ese clamor y esa petición. si le estuvo pidiendo, Señor, líbrame. Señor, querido Dios, ayúdame, sosteneme, sacame de mis congojas. Pues entonces Dios lo iba a estar llevando a cabo también. Él estaba al tanto de lo que estaba aconteciendo y ahora además Dios estaba escuchando la petición y el clamor de aquel que estaba en aflicción. Dios no es alguien que mira para otro lado cuando sucede esto. Dios no es el que tiene oídos sordos al clamor y a la petición de aquellos que están en aflicción. Dios está cercano, dijimos recién, a aquellos que tienen el corazón quebrantado. Dios está cercano y pronto. Así lo expresaba él también en algún otro de los salmos, acerca de que Dios es, otra vez, afirmación categórica y contundente, Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en la tribulación. Por lo tanto, no voy a temer, por lo tanto, no voy a bajar los brazos. Por lo tanto, voy a transformar esto en bendición para mi vida. No sé cómo será, pero Dios sí. Esa es la certeza que nosotros debemos tener cuando nos toque el tiempo de la aflicción. Esta es la actitud que debemos tener cuando nos toque el tiempo de la adversidad. Clamar a Dios, que está viendo lo que acontece en tu vida. Rogar a Él su asistencia, su fortaleza, su poder, su intervención. Y otra vez, hasta puede ser un clamor y una oración silenciosa, porque a veces la congoja es tan grande que ni siquiera nos salen las palabras y lo único que sale son lágrimas. Pero Dios escucha el clamor del corazón, el clamor interno de tu alma, no solo las palabras. No es que hace falta gritar para que Dios nos escuche en medio de esa situación. Lo importante es que tu corazón tenga esta actitud de búsqueda de Él, en la certeza de saber que Él es tu refugio, es tu amparo, ese pronto auxilio en la tribulación, de que Él es fiel, de que efectivamente te ama, de que Él no abandona a nadie, de que Él te va a recoger y te va a asistir, te va a bendecir, va a responder a ese clamor también, a su debido tiempo y a su debida manera también. Así que Dios tiene sus ojos, observa, nota, se da cuenta, escucha ahora también tu clamor, escucha el clamor de las personas y entonces responde efectivamente a esa necesidad, a tu necesidad. Te responde a vos, te responde a ti, le responde a la persona. Por eso, una vez que uno pudo haber recibido ese sostén, esa fortaleza, ese auxilio, esa bendición, esa victoria. Claro que lo que corresponde es seguir haciendo lo que el salmista nos expresó en estos salmos y versículos a los cuales dimos lectura inicialmente. Transformaré yo en un cántico de victoria. Ahora ya no hay congoja, ahora ya no hay aflicción, ya no hay angustia, ya no hay peso sobre el alma, sobre el corazón. Ahora hay libertad, ahora hay alivio, ahora hay triunfo, ahora hay bendición. Entonces lo que debe haber ahora ya no es clamor, ya no es ruego, ahora es alabanza y gratitud a Dios. Y por eso este cántico en la boca, en los labios, en la expresión, en la vida de aquel que fue bendecido de esta manera. Y él reconoce a este Dios al cual acudió, reconoce que de él provino la ayuda y la bendición en medio de esas circunstancias. Bendito sea Jehová que oyó, Dios siempre oye. Él siempre está atento a tus peticiones, a tus necesidades, a tu ruego. Siempre, la Biblia dice y lo grafica con esta figura de que Dios inclina su oído para escucharte. Dios te oye, Dios te escucha. Clamá a Dios toda vez que sea necesario. Rogá, pedí, orá. Él está escuchándote. Así que bendito sea Dios por ello, porque escucha. Y escucha la voz, sobre todo de nuestros ruegos, y responde siempre a ese clamor. Por eso él puede afirmar, Dios es mi fortaleza. ¿Quién te sostuvo? ¿De dónde sacaste la fuerza en medio de esa tormenta de tu vida? Dios fue mi fortaleza. ¿Quién fue tu escudo en esas circunstancias? Dios fue mi escudo. Él me rodeó, sus brazos me rodearon y me contuvieron y me protegieron para sobrellevar ese tiempo de adversidad también. ¿Por qué lo hizo? Porque en Él confió mi corazón. Y Él me respondió con toda fidelidad, porque Él es todo fidelidad. Por eso dice, en Él confió mi corazón y fui ayudado. Toda persona que pone su confianza en Dios nunca es defraudada. Dios siempre responde en fidelidad y en misericordia. En Él confió mi corazón y fui ayudado, por lo que se gozó mi corazón. ¿Y cómo no se va a gozar el corazón de aquel que recibe la ayuda, el auxilio, encuentra refugio, amparo, fortaleza en medio de una aflicción tan grande y tan profunda? ¿Cómo no va a haber gozo ahora que ya no está más esa carga y ese pesar? Por supuesto que se goza el corazón y se goza todo el ser. Por eso dice, con mi cántico le alabaré, con mi cántico le alabaré. Ahora ya no solo lo aplica en lo personal. Él está diciendo, esta no es una experiencia solo mía y aislada, extraordinaria. No, Dios es así siempre y con todo su pueblo, con todos los que son parte de su pueblo. Por eso ahora habla en plural. Y dice que Jehová es la fortaleza de su pueblo. Antes decía, es mi fortaleza. Ahora dice, no, es de fortaleza de todo su pueblo. Todos podemos recurrir a Él. Todos debemos acudir a Él cuando estamos en esas circunstancias. Él es refugio salvador de su ungido. Y además su ungido es su pueblo. Por eso dice, salva a tu pueblo, bendice a tu heredad y pastoreales y susténtales para siempre. Y su misericordia es por siempre y para siempre. Así que esa puede ser la bendición nuestra cada día de la vida. Y mucho más a experimentar cuando estamos en tiempos de aflicción y de necesidad. Dios es nuestra esperanza, es nuestra única esperanza. Es la única esperanza para todo ser humano. Él te trajo palabra hoy para sostenerse y sostenerte en tiempos de aflicción, pero también para que compartas esta palabra como palabra de fe y de esperanza para aquellos que sabemos están en aflicción, en dificultad, en angustia, en necesidad. Reitero, y vos lo sabés y cada uno de nosotros lo conoce perfectamente, la situación que está viviendo la humanidad, las personas, los seres humanos, nuestros vecinos, las personas que conocemos, es tremenda. No nos dejemos llevar solo por aquello que queda muy delante de nuestra vista, porque eso es engañoso. Pero detrás de lo que vemos a veces como con mucha normalidad, se esconden cuestiones graves y duras y difíciles para las personas. Muchas mujeres que a lo mejor podemos ver en la calle que parecen vivir con toda normalidad, puede que estén sufriendo una situación de acoso, de abuso y de violencia en sus casas, en la calle o en su trabajo. Y no encuentran a lo mejor quien les escuche. No saben a quién dirigir su clamor. No encuentran respuesta en nadie. Por eso es que muchas veces consideran únicamente la alternativa de quitarse la vida. O permanecen allí casi paralizadas, a veces por temor y por no saber qué hacer, expuestas a que le den muerte. Y tenemos un mensaje, tenemos una persona para compartir. Insisto, hay niños, hay adolescentes, usted conoce, yo también, todos conocemos. Bueno, es tiempo que tengamos una actitud un poco más firme y sólida, para usar algún término, respecto a eso que vemos a nuestro alrededor. Y mientras todo ello sucede a nuestro alrededor, a lo mejor yo estoy ensimismado en mis cosas, enredado en pequeñeces. Nuestro Dios es un Dios de misericordia. Alabado sea su nombre. Que Él siga teniendo misericordia de mí, de nosotros, y nos permita transformar aflicción en bendición, pero también que haya en nosotros la disposición para ser instrumento en sus manos, para hacer que la vida de muchos que sufren a nuestro alrededor también puedan pasar de la aflicción del pecado a la bendición de la vida eterna, de la aflicción de la esclavitud a la bendición de la libertad. Ese gozo va a ser mucho mayor que el gozo que podemos experimentar de manera individual y a veces hasta casi egoísta cuando soy yo el que necesita ayuda y clamo a Dios. Eso conlleva gozo, el salmista lo experimentó. Pero el gozo es mucho mayor, la recompensa es mucho mayor cuando además yo puedo ser instrumento en manos de Dios para rescatar a alguien que está en esa condición. ¿Estaré siendo yo un instrumento para ello? ¿Real? ¿Efectivo? Oh Señor, te bendecimos y te damos gracias por tu presencia, por el encuentro, por la palabra, por la oportunidad de expresar desde nuestro corazón y desde nuestra mente, pero también para escucharte a vos. Señor, que toda vez que venimos a ti, a tu casa, no solo estemos pensando en lo que necesitamos, en lo que te vamos a pedir, en lo que quisiéramos recibir, sino que además de eso, además de ello, podamos venir con carga, con preocupación por lo que acontece a nuestro alrededor, con otras personas, sobre todo con aquellos que están en tinieblas, como dice tu palabra, que están en aflicción, en angustia, y que no tienen ni encuentran quien pueda atenderles. Así que, Señor, que no seamos oídos sordos. Señor, que todo lo que vos nos decís encuentre realmente lugar y cabida, no solo en nuestra mente, sino en nuestras actitudes cotidianas, para poder así honrarte y glorificarte como pueblo tuyo que somos aquí y no perder de vista nunca el propósito que tenemos al estar reunidos en tu nombre también. Así que, Señor, sé la obra a través de tu Espíritu Santo, en la vida de todos y cada uno de los que formamos parte de tu familia aquí en este lugar. Yo bendigo en tu nombre la vida de todos los que hoy han venido a tu presencia. Señor, bendigo a aquellos que estén aquí, quizás por primera vez, o segunda, o tercera. Bendigo en tu nombre a aquellos que están aquí, quizás con cargas, con problemas, con dificultades, con aflicciones. Les bendigo en tu nombre, Señor, y te ruego, inclina tu oído al clamor que a lo mejor hay en sus propios corazones. Y nosotros, Señor, queremos hoy ya mismo interceder por esas vidas y por esas personas. Así que confiados estamos en que tú eres amparo y fortaleza. Y deseamos que de esta manera te manifiestes con toda gracia, misericordia y amor en la vida de aquellos que te necesitan. Señor, de manera especial estamos clamando en tu presencia por la vida, Señor, de Nicolás, este pequeño, esta criatura, Señor, que estamos encomendando a ti desde un tiempo atrás. Y te rogamos, Señor, de que todo sea para gloria y honra de tu nombre, que sea para bien de ese pequeño, Señor, que podrá ser un siervo tuyo, que podría ser santificado y apartado para cosas importantes en tu reino, que puedes llegar a ser un hijo tuyo, un siervo tuyo, Señor. Por eso te rogamos misericordia sobre su vida. Y Señor, que tengas a bien sanarle, que tengas a bien, Señor, estar cubriendo su vida, bendiciéndolo a través de los médicos y de algo tan delicado, Señor, sobre lo cual si vos no intervenís, No hay seguridad de nada, pero nosotros tenemos esa certeza, Señor. Por eso te exaltamos y te alabamos. Y encamina, Señor, la operación de Betty, sostiene la vida de todos los que están enfermos ahora, postrados o en aflicción. Señor, movilízanos a preocuparnos, a buscar, a ir, a alentar, a orar, a acompañar, fortalecer. Señor, hay muchos que están así en relación a esta iglesia y todavía harían falta muchos más que pudiéramos responder a esas necesidades. Así que, Señor, toca el corazón, toca los corazones, toca nuestros corazones, toca mi corazón. Señor, hacelo pedazos si ya está endurecido. Y ayúdanos a recobrar sensibilidad. Señor, ahora hemos de compartir oración también y vamos a agradecerte, a exaltarte, a reconocerte y también a interceder por nuestras vidas y la vida de los demás. Así que está atento, Señor, te vamos a poner lo que hay ahora en nuestro corazón. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.